Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 04 de Hacia el Litoral, Acción Colectiva. Hoy desde el corregimiento Pichindé, en las montañas de Cali. A las mujeres dismina, a todas en la domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Na, Sahuel Payumata. Emisora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Pueblo Nasa de Colombia. Minga de Solidaridad por Radio Payumat. La voz del Pueblo Nasa. Las y los convocamos a la Minga de Solidaridad por Radio Payumat para que la voz del Pueblo Nasa continúe acompañando el caminar de las comunidades. Nuevamente Radio Payumat, la voz del Pueblo Nasa, ha sido silenciada. Esta vez, una fuerte tormenta ocasionó un grave daño en los equipos de transmisión instalados en la vereda Paramillo 1 del resguardo de Muchique Los Tigres. Radio Payumat, la voz del Pueblo Nasa, es una herramienta estratégica de comunicación comunitaria, la cual ha permitido concientizar, visibilizar y movilizar la conciencia frente a las diversas situaciones que vive la comunidad. Camina dando a conocer sus preocupaciones, sus propuestas y sueños. Con su apoyo, Radio Payumat, la voz del Pueblo Nasa, volverá al aire y continuará caminando. Buenos días, estamos en una montaña de las que están como cerca a Santiago de Cali. Estamos en muy cerca del río Pichindé, en el corregimiento Pichindé, en la cafetería Lili. Estamos como empezando este programa con unos audios de Radio Payumat, porque desde el colectivo Noís, digamos, hace algunos años conocimos como el proceso que llevan a cabo la comunidad indígena del Cauca, y este, digamos, Payumat era como uno de las radios amigas que más nos llamaban la atención y más nos gustaban. Hoy estamos en Pichindé con Gustavo Urclue. Él es uno de los miembros del tejido de comunicaciones de la CIN. Bueno, así lo conocimos nosotros. Ya nos contará él aquí en todo el programa como en qué estamos ahora y a qué se dedica hoy en día. Este es el cuarto programa de una serie de programas que hemos venido haciendo en el marco, digamos, de toda la acción colectiva que nos estamos programando para hacer en la frontera del Pacífico colombiano con el Pacífico chocuano. Y en casi todos los programas que hemos hecho, pues siempre hemos tenido la participación de diferentes personajes que nos han interesado por diferentes cosas. Y una como de las cosas en común que han tenido esos programas es que nos hemos estado refiriendo a las comunidades afro que habitan esos lugares. Y precisamente lo que queremos hacer hoy con esta invitación que le hacemos a Gustavo es que nos cuente un poco cómo es la presencia de la comunidad indígena en el Chocó colombiano. Pues por su experiencia que sabemos que nos va a compartir. Entonces, bueno, estamos todos los de siempre, todos los colectivos que usted, querido oyente, que nos escucha con frecuencia, que visita y en la frecuencia, ya nos conoce. Está el colectivo La Enésima, está el colectivo Nois Radio, está Camilo Aguilera, Yolanda Choice, Melisa no pudo estar hoy, Leonardo no pudo estar, está Altagracia y bueno, otros integrantes de la familia que también se pegaron como al paseo radiofónico. Entonces, César, sí, ¿cómo estás, sí, César? No, estoy feliz. No, que puede la dicha. De estar en un lugar que no conocía, que está apenas a 45 minutos, que dice Camilo, que venía manejando y está grabando en este momento. Pero más o menos 45, 50, una chiva desde la 10:10 en Cali hace el transporte hasta acá, hasta el centro de Pichindé, pasando por otros sectores. Y por aquí cerca está La Leonera, Felidia. Mesa de radio, hablemos de la mesa de radio. ¿Cómo está hoy constituida? Estamos en unas mesas de maderita, en una tienda, acá. Háblame de la forma de la mesa de maderita. ¿Cómo hojas? ¿Tréboles? Sí, ¿hojas? Son como cortes transversales del árbol, con unos huequitos muy interesantes. De termitas, sí, han sido roídos un poco. Acá hace una brisa un poco fría, ha cambiado el clima como a los 20 minutos de estar subiendo, uno ya siente el cambio de clima, es una carretera destapada. El pasaje vale 2.500 en Chiva para que se peguen la rodadita, en Jeep también, y aquí estamos. Y hay mucha amabilidad, desde los perritos que andan por ahí, se dejan acariciar, hasta toda la gente que nos ha saludado y con mucho gusto ha dejado que podamos tener las dos mesitas de radio que hoy nos acompañan. Antes en Buenaventura fue un sound system que nos sirvió de mesa de radio. Hoy estamos en un ambiente más natural y los árboles pues pegan, sabroso. Eso, César, como espero contar por qué escogimos estar en Pichindé. Sí, pues la idea era siempre, como lo hemos venido haciendo, hacia el litoral, los lugares también tienen que ver como un poquito protagonistas de estos programas de radio, que la radio también salga, y con el tema que ya has propuesto sobre, que hemos hablado de los afros, pero hoy ya nos vamos a encargar un poco de las otras comunidades que habitan esos territorios, y pues Santiago de Cali, además de, pues de que vivimos ahí, tenemos los Farallones, que esto hace parte de la reserva, el Parque Nacional de los Farallones, que nos separan un poco del Pacífico al que vamos a ir, y pues que nos parece que es como un lugar que las comunidades indígenas habitan normalmente aquí, pues no, pues en este momento sí estamos, necesitamos energía para que esto peleche, no tenemos energías, ¿cómo se llaman? Paneles solares. Paneles solares. Pero pues estamos cerca y yo creo que vamos a ir al río y hay una minga que ya hicieron ustedes, que, ¿cómo es el menú? En la bodega del carro tenemos arroz, tenemos lenteja, tenemos una ensalada que se tiene que construir ahora así en acción colectiva, tenemos papas y tenemos hogao para tomar agua panela con limón. Entonces nada, mucho de presentación y vamos a escuchar pues al personaje que está con nosotros aquí, a Gustavo Ulcue, y ¿qué te parece el ambiente de hoy aquí en este lado? ¿Conocías Pichindé? ¿Cómo te parecía? Bueno, un saludo para todas y todos. Como se dice en mi tierra, Mao Chacue Yansai, un saludo para todas y todos, Nasayuwe. Pues, digamos, yo conozco ya un poco aquí Pichindé, conozco La Leonera, Felidia, he tenido la oportunidad de recorrerme estas montañas también de los Farallones. Son muy bonitas, por cierto. Y bueno, mi nombre es Gustavo Ulcue Campo, soy indígena del pueblo Nasa, nacido de un resguardo que se llama Canoas, en una comunidad que se llama El Águila. Digamos, mi vocación ha sido un poco dedicada a la comunicación de los últimos años. Como le dije al inicio, sí hice parte del tejido de comunicación de la CIN, como uno de los fundadores del tejido, ya hace algunos años, en el 2004. Aún de esos, digamos, antes de esos igual estaba en la comunicación, hice parte del telecentro, de la CIN, que fue lo que luego, digamos, todos los comunicadores indígenas nos organizamos y creamos pues el tejido en aquella época. Después de algunos años pues salí del Cauca, de mi tierra, y me he recorrido muchos pues pueblos indígenas en todo el país. He tenido la oportunidad de trabajar con los pueblos cofanes en el Putumayo, con los pueblos Aguá, de la Unipa en Nariño, con el pueblo Cancuamo y Cogui en la Sierra Nevada, con los pueblos indígenas del Chocó, son los pueblos en Vera Dóvida, en Vera Catío, Chamí, el pueblo Tule, Cuna, que está también en frontera con Panamá, y el pueblo Bounanonan, que también está ahí en el litoral pacífico. Trabajé 2 años en la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó, conocida como la Oregua o la Azoregua, y después trabajé en la Pastoral Social de Quibdó, y todavía sigo, digamos, acompañando algunas cosas en la Pastoral Social, en el tema pues de comunicación de los alcances donde tiene pues la Pastoral Social de Quibdó, que es todo el atrato, sobre todo el medio atrato. digamos que eso es, y estas últimas temporadas, digámoslo así, he estado trabajando directamente en la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Hago parte de la UNIC en estos momentos, en un espacio que se llama Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación. Pues la Mesa Permanente de Concertación es como el escenario máximo que hay de los pueblos indígenas de todo el país para concertar con el gobierno. Es decir, todo lo que se concerta entre indígenas y gobierno nacional se realiza en esta mesa. Es un espacio donde salen políticas, normas, leyes, decretos, digamos, todo lo que beneficia o perjudica a los pueblos indígenas se negocia o se concerta en esta mesa. Y yo he estado haciendo parte del equipo de la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación. Estuve también en la dirección de un programa de televisión que se llama Colombia Nativa, que es emitido los domingos por el Canal Capital. Ya terminó la segunda temporada, estamos por sacar la tercera temporada. Es la primera experiencia de pueblos indígenas en lo que tiene que ver con un magazine en televisión con cobertura nacional. Y digamos que es en eso en lo que he estado pues, en los últimos tiempos, recorriéndonos un poco todo el país, todos los pueblos indígenas, socializando y hablando un poco de la mesa de concertación y hablando un poco de las políticas para los pueblos indígenas. Bueno, Gustavo, en esos dos años, digamos, para ser ahí como un poco puntual en lo que a mí personalmente como que me interesa que vos nos contés, en esos dos años en los que estuviste trabajando en el Chocó, pues, ¿cuál era el trabajo que se hacía, digamos, con las comunidades? ¿Y están organizadas? ¿En pro de qué, digamos? Bueno, yo llegué a la asociación, a la Oregua, en el marco de, digamos, para hacer un cuento así rápido, los pueblos indígenas en el 2010, a través de la mesa de concertación, se logró negociar, bueno, concertar más bien, que los pueblos indígenas podían administrar la educación de nuestros pueblos indígenas. Entonces, a través de un decreto que se llama el 2500, se le dio la potestad a las organizaciones indígenas de administrar la educación, es decir, contratar directamente la educación y manejarla desde los pueblos indígenas. En el marco de eso, yo llegué al Chocó para crear el tema de comunicación. Ellos no tenían, digamos, como un trabajo de comunicación definido. Entonces, la idea con la que llegué pues, al Chocó fue crear un espacio de comunicación para la Oregua y un proceso de formación con los indígenas en esa región. La idea era como crear especies de como un tejido de comunicación en el Chocó. Y digamos, hicimos todo un trabajo. El Chocó es tan complejo, digamos, uno lo divide por más que todo por los ríos. Entonces, digamos, el río San Juan, entonces todos los pueblos que se mueven sobre el río San Juan, el río Baudó, los pueblos que habitan sobre el río Baudó y sus afluentes, el río Atrato y lo que se conoce como la costa pacífica, entonces lo que es Pizarro, Nuquí, Jurado, Vallasolano, ¿ya? Y está la zona norte, que es la desembocadura pues, del Atrato, en donde están los pueblos del norte, que son, digamos, pueblos donde están los indígenas Tule, o conocidos también como Cunas, pues, pero digamos ellos se reconocen como los Guna Tule propiamente, y los pueblos en Verá, Ellávidas, o Catíos también llamados, que son en sitios como Tanela, Cuti, Chidima, Pescadito, que son las regiones, municipios, digamos, hablando de municipios, serían como Munguía y Acandí, que son los municipios fronterizos con Panamá. Esos están hacia el Caribe, sí, hacia el Golfo. Entonces, el trabajo nuestro allí, digamos, fue crear como ese espacio de comunicación y de promover, digamos, la visibilización de los pueblos indígenas, que es lo que estaba pasando en el territorio del Chocó, que es un territorio muy complejo. Después podemos hablar un poco de, digamos, Chocó es tan complejo que podríamos sentarnos solo en esa parte de cómo se mueve el contexto de estos pueblos indígenas en la región fronteriza y la región, pues, prácticamente pacífico, esta pacífica del departamento del Chocó. Hablemos un poquito más de eso, Gustavo, porque próximamente, en el mes de septiembre, tendremos un ciclo de cine en la Universidad del Valle. Y la película con la que vamos a abrir ese ciclo de cine que acompaña este proyecto hacia el litoral es una película de un colombiano que se llama Rolando Vargas y el cortometraje que se llama Los niños caminantes del Chocó. Es una comunidad cuna en la frontera con Panamá, casi que en el tapón del Darién, a unos 5 minutos, 10 minutos caminando con la frontera. y que claro, esa presencia CUNA es en el territorio, con condición, en el doble territorio, Panamá-Colombia, con condiciones muy distintas en Panamá, con condiciones muy distintas en Colombia. Y el documental va de la situación de unos niños que tienen que caminar 3 horas al día, 1 hora y media por la mañana, 1 hora y media en la tarde, para poder llegar a su escuela. Es un poco el planteamiento de Rolando, el director, es qué los motiva a ir a esta escuela cuando los conocimientos que reciben en la escuela son totalmente o casi que ajenos a la realidad de los niños en la comunidad. Ni siquiera de su lengua, no, o paralelo a la educación en castellano, no hay tampoco una educación en una lengua materna, en fin. Entonces sí, creo que este puede ser un poquito la entrada a que nos expliques quizás esta condición de frontera y de las comunidades que están ahí, y explorar un poco más en las comunidades en los ríos. Que este era un tema también interesante con Janet Rojas, una persona que nos ayudó a construir el programa de radio anterior en Buenaventura, que nos explicaba pues cómo a través de los ríos entonces se gestan los territorios, y eso también ayuda a explicar pues por qué la defensa del territorio ancestral hoy es un tema tan importante. Sí, bueno, mira, los CUNA o los Tule, pues, digamos que hacia la región donde hablas, me imagino que es el resguardo de Arquía. El único resguardo Tule del lado de Colombia es el resguardo de Arquía, que queda sí, ahí en frontera con Panamá. Digamos que esa situación de los pueblos indígenas allá ha sido una situación, digamos que ellos propiamente no lo ven como frontera. Inclusive cuando uno está en el tapón del Darién, cuando uno está en Jurado, cuando uno está por el lado de Bojayá o por los lados de Arquía, que es el resguardo pues Tule, digamos que el tema fronterizo no está tan marcado como cuando uno lo ve en el mapa, ¿ya? ¿Y por qué? Digamos que la relación de esos pueblos, digamos del pueblo Tule, ha sido una situación difícil, por eso la mayoría hoy está en Panamá y no en Colombia. Primero por diferentes conflictos internos, es decir, antes de los españoles, los Emberá tuvieron una guerra muy fuerte con los Tule, la cual casi que lleva al exterminio de este pueblo. Este pueblo logró sobrevivió con la llegada de los españoles, y las peleas más bien entre los españoles y los indígenas permitió que el pueblo otra vez se fortaleciera, surgiera otra vez. Por mucho de la situación, digamos, de conflicto entre Emberá, Dóvida y Tule fue muy difícil. Tanto así que hay unos corredores específicos, o sea, uno no puede meterse por toda la montaña, por toda la selva y andar y atravesarlo. Hay unos caminos, pues, y esos caminos, digamos, eran administrados por los Emberá Dóvida. Ellos perdieron, por ejemplo, todo lo que es Jurado, los Tules que vivían hacia Jurado, ya no están, por ejemplo, hoy día están del lado de Panamá y en el Caribe, que es el único. O sea, es más, en Colombia hoy día solamente hay 2 resguardos indígenas del pueblo Tule, que es el resguardo de Arquía y el resguardo de Caimanito, que es el que queda en Antioquia. Son esos 2 resguardos únicos, 2 resguardos que existen del pueblo Tule en Colombia. El resto de la población Tule, CUNA, está en Panamá. Con el tema pues de la educación propiamente, y digamos de lo que hemos venido peleando los indígenas en todo el país, y luego les hablo un poco, digamos, de lo que ya viene con la educación, es que la educación por muchos años ha sido manejada por la Iglesia Católica, sobre todo por la Iglesia Católica en el Chocó. Digamos, toda la influencia pues de la llegada de la Iglesia Católica a esos territorios pues llevó a que se crearan asentamientos o colonias paisas, digámoslo así, pues sobre todo paisas, porque como están ahí colindando con los paisas, y esta influencia pues llevó a cambiar un poco las lógicas de vida de muchos pueblos. Luego el tema del paramilitarismo, digamos, ya en lo contemporáneo, pues en lo actual, el tema, aunque digamos que pues estamos hablando de unos 20 años atrás, el tema del paramilitarismo y los niveles de desplazamiento que generó estas zonas, gente que se apoderó de las tierras como las familias de Uribe, familias de Castaño, y mucha gente que se quedó con todas esas tierras pues de los municipios de Acandí, de municipios bueno, lo que hoy Río Sucio, Bojayá, toda esta zona pues que hoy día, que digamos que es la zona que está ahí como en frontera con Panamá, pues llevó a que muchos pueblos, por ejemplo, se desplazaran. Hoy día, en los últimos años, han ido retornando. Por ejemplo, se han ido creando otros resguardos. El resguardo de Cuti, por ejemplo, es un resguardo nuevo que es muy curioso, porque este resguardo de Cuti, el 85% de los habitantes del resguardo son mujeres. Y las autoridades, pues, son mujeres. Y esto pasó debido a que el conflicto llevó a que muchos de los hombres indígenas o fueron reclutados o asesinados, ya sea por las FARC o por los militares. Entonces las mujeres quedaron solteras o las niñas huérfanas. Entonces después de que se logra reestructurar, digamos, los Tule, lo que hacen es que, a diferencia de años anteriores, les conceden parte de su territorio a los Embera, y los Embera en ese territorio crean su resguardo y digamos como una especie de hermanamiento ya en lo moderno, pues ya dejar esas diferencias que habían entre el pueblo Tule y el pueblo Embera. Y luego, digamos, la empleación de los resguardos de Tanela y de Chidima, lo que hoy se conoce como, o que se conoce más en lo afro, como, ¿cómo es que, cómo se llama este, que es muy emblemático, la entrega de tierras que le han dado, la restitución ahorita, después del desplazamiento, lo que conoce como Curbarado, Ijimo-Miandó, son zonas que también, digamos, que hoy día la gente lo conoce como en lo afro, pero realmente son más territorios indígenas que afros, ¿ya? Entonces estos territorios han ido como una especie ya en los últimos años en proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Entonces los pueblos pues propiamente, ¿sí está sonando? Los pueblos propiamente, digamos, están en estos momenticos como en esa reorganización de su territorio. Y es que una cosa muy, muy, muy particular con los pueblos del Chocó, o con muchos pueblos indígenas, y en esto entramos un poco los nazas, por ejemplo, los pueblos andinos, y los pueblos andinos hemos tenido mucha influencia sobre los pueblos, otros pueblos indígenas, en la forma de organización, que no está bien, inclusive, por ejemplo, digamos, se ha cometido el error de volver a los pueblos indígenas, crear resguardos y crearles caseríos, cuando los emberas eran más dedicados a la pesca, a la caza, a la recolección, digamos, eran pueblos más seminómadas, que al llevarlos a ustedes a crear caseríos, digamos, eso ha generado un conflicto muy fuerte entre la forma de vida de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que tenían su casita y se iban y volvían a su casita por ahí en 5 años. Es decir, no tenían una casa, tenían muchas casas. Y hoy día, digamos, con ese tema del conflicto armado, con el tema de la explotación maderera, con el tema de la minería y el tema del conflicto armado, pues ha llevado a que los pueblos indígenas tengan que asentarse en sitios específicos, como vivimos los pueblos andinos, que digamos, nosotros por muchos años ya hemos vivido asentados en sitios, tenemos resguardos constituidos, digamos, tenemos espacios ya como definidos, mientras que a ellos les ha tocado que aprender esa forma de vida. El hecho de que usen también el concepto de gobernador, de cabildo, que eso ni siquiera es indígena. Entonces, ellos también han tenido que aprender, digamos, esas formas e ir cambiando su lógica de vida. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos, por ejemplo, en el tema del Pacífico colombiano? Ha pasado que si uno se va a historias de 50, 80, 100 años, mucha de la gente que hoy está en jurado, por ejemplo, tiene familia en el Baudó, en Catrú, en todas estas zonas del Alto Baudó, que si uno se va a ver en el mapa, es muy lejos, es decir, es bastante lejos, y uno dice cómo termina gente jurado teniendo familia en el Baudó. Entonces, y es por ese tema, porque se iba la gente a recorrerse el Chocó, porque esa toda era su tierra. Llegaban, hacían familia, se devolvían, se regaban. Entonces, digamos, esa era la forma de vida de los Embera, una forma más seminómada que más nómada, pues, más estable. En esta nueva lógica, entonces, digamos, eso se ha ido desdibujando, digamos, la forma de vida de ellos, es decir, la pérdida de su cultura en lo que tiene que ver con sus tradiciones y expresiones culturales propias de la comunidad. Se han ido cambiando, se han vuelto un poco más, no sé si estaría bien decirlo, pero un poco más andinas, cosa que no está bien en la medida en la que pues un pueblo cambia su lógica de vida y se reemplaza por otra. Así sea indígena, digamos, se pierde un poco esa esencia de estos pueblos. Entonces, el tema pues de la minería en el Chocó es una cosa muy fuerte. La minería ha desplazado muchos pueblos indígenas hacia la parte fronteriza, digamos, el tema del narcotráfico. La mayoría del narcotráfico de este país casi que se mueve por esta frontera de Jurado y por ahí se mueve, digamos, mucha la droga y son unos corredores muy fuertes. Entonces esto hace que los pueblos indígenas pierdan como sus libertades de moverse por donde quieren, por los territorios, porque eso está lleno de grupos armados, está minado. Entonces digamos que que la forma de vida de estos pueblos indígenas ha ido cambiando mucho en perjuicio, más que en beneficio pues de su forma. El tema, por ejemplo, de lo que decías, ¿por qué la educación? Entonces, la educación en los últimos años, lo que se ha pretendido de las organizaciones indígenas que hay en el Chocó es apostarle, digamos, a ese tema de construir un proyecto educativo propio. Ese proyecto educativo propio yo podría decir que hoy día no existe, existe, digamos, ya en la propuesta, pero en la ejecución todavía falta mucho llegar a ejecutar el modelo de educación propia de los pueblos en Vera, porque prácticamente lo que se hizo fue adaptar un modelo de educación propio de pueblos andinos. ¿Por qué? Porque si uno habla de pueblos nómadas, digamos, como los amazónicos o como la gente que vive en la selva, es muy difícil tener un modelo de educación donde la gente va diariamente a una escuelita a estudiar. ¿Ves? Eso es un modelo muy, muy mestizo. Y ir todos los días a una escuelita a estudiar, así sea que allá en la escuelita hablen totalmente el idioma, eso no garantiza que la educación sea propia. Entonces mucha gente ha pensado que solamente con que en la escuela se hable en idioma propio y se practiquen los rituales y se practiquen los bailes tradicionales, ya uno está, digamos, hablando de la educación propia. En el Chocó es diferente. El Chocó, digamos, la educación tendría que darse en los recorridos de recolección, en los recorridos de las rutas de las casas, en las épocas de las bonanzas de los animales, por ejemplo, porque es que, digamos, hoy día, en épocas antiguas, uno salía a cazar. Hoy día no se puede hacer lo mismo porque ya se han acabado tanto las especies que uno no puede decir me voy a cazar, por decir, guatín, o me voy a cazar guagua y voy y hago todo un recorrido. Digamos, si mato 5 guaguas aquí, puedo estar llegando al error de acabar con esa especie en esa región. Entonces, lo que hacían los sembrados era que se iban por años. Entonces, en ese recorrido, pues obvio, cazaban, pero pues, organizadamente, pues uno no iba y acababa con una especie y luego seguía la otra, sino que era sostenible, digamos, era como un ciclo. Cuando usted ya volvía otra vez a este punto, ya habían crecido más animalitos, o lo mismo, las frutas, todo lo que se da en la tierra naturalmente, pues tenía todo su ciclo. Hoy día los sembrados han tenido que empezar a cultivar, que es una cosa muy difícil en el Chocó, porque es que el clima y la geografía del Chocó no permite el tema de vivir de la agricultura, porque no lo da. Es decir, si tú siembras a gran escala, tienes que o sembrar palma, pues, para que le meta mucho químico, pero si tú siembras arroz y quieres vivir de eso, pues, digamos que tienes que cambiar tu lógica de vida, volverla más industrial, para poder que exista esa agricultura. Pues de lo contrario, la tierra no está hecha para eso allá. La tierra está hecha más para la pesca, para la recolección. Entonces, digamos que todo eso ha hecho que en estas regiones del Chocó, pues los pueblos indígenas en estos momenticos estén en esa adaptación de nuevas formas de vida y en nuevos contextos. Entonces, digamos que esta es la situación de los pueblos indígenas actual, pues que uno podría ver así como un balance general del Chocó. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Gustavo, yo te quería preguntar si eso, bueno, dos preguntas como un poco más concretas. La primera es que si, pues tengo entendido que hacia el 2011 se dieron como una tasa alta de suicidios entre las comunidades en Vera. ¿Tiene que ver un poco con esto que estás hablando de esa nueva adaptación a esa nueva forma de vida? Y la segunda pregunta es, pues lo digo porque tuve la oportunidad de enterarme, digamos, esta semana que estuve como en contacto con esas nuevas evangelizaciones. Y hace un rato hablabas como de esta historia, ¿no? De cuando llegan los españoles, que siente uno que se repite un poco, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes con esas nuevas evangelizaciones en estos sectores que ellos la denominan como confrontaciones tribales, ¿no? Porque hay comunidades que sí los ven como una amenaza a estas comunidades cristianas evangélicas que van a estos territorios a llevar la verdad, pues, entre comillas. ¿Les ha tocado esto y cómo lo han afrontado las comunidades? Bueno, sí, arranco por la segunda. Con el tema de las llegadas, pues, de las iglesias, pues, digamos, la Iglesia Católica tuvo su época en la que llegó y arrasó. Luego ha tenido una época de reconciliación. Digamos que más que iglesia, las personas que están en estas iglesias, en su lógica, digamos, han ayudado más a proteger y defender las formas de vida de los pueblos indígenas. Entonces, pues uno ve, digamos, casos como las pastorales sociales, lo que han hecho es ayudar a fortalecer las dinámicas culturales de los pueblos, a buscar proyectos para la existencia de ellos, a fortalecer su ritualidad. Pero digamos que la iglesia angélico-cristiana, pues, sí ha llegado como llegó la iglesia católica en épocas pasadas, es decir, arrasar con las formas de vida. Entonces, por todo el tema del conflicto, por todo el tema de la minería, otras situaciones, pues los pueblos, digamos, van perdiendo un poco su espiritualidad, y el hecho de perderla pues hace que la gente tenga vacíos espirituales, y cuando llegan iglesias a esos territorios, lo que hacen es aprovechar esas circunstancias, esas situaciones de gente en desplazamientos, de gente en situación de necesidad, pues, o con muchas carencias. Entonces llegan y aprovechan esto y empiezan pues como el tema de la evangelización. Esto, digamos, hay muchos pueblos que se han resistido a este tema. Inclusive ha habido situaciones fuertes en las que, como en el Alto Andáguida, con los pueblos Embera, donde un caso donde los Emberas asesinaron a varios pastores, como a tres pastores y a otros cristianos, y esto luego llevó a que dos paramilitares entraran a la zona y asesinaran a otro resto en Veras, y luego eso provocó uno de muchos desplazamientos en Vera que se han provocado en el Andáguida. Yo creo que el pueblo más desplazado del Chocó, y si no decir de Colombia, ha sido el pueblo ubicado en la zona del Andáguida. Eso es frontera entre Chocó y Risaralda. Entonces, por ejemplo, muchos de los emberas que uno ve en Bogotá, en Medellín, así pidiendo monedas y haciendo collares, son originarios de Mistrató y de la Andáguida, sobre todo de la Andáguida, que se han desplazado en diferentes épocas por diferentes circunstancias. Una de ellas ha sido pues el tema del conflicto armado, recientemente el tema de la minería, y entre esas circunstancias pues han tenido muchos motivos. Una, por ejemplo, fue la llegada y la invasión a los territorios de ellos, de la Iglesia Católica. Ellos allá crearon como un convento, y luego los emberas expulsaron a la Iglesia Católica allá y se quedaron con el convento. Bueno, tuvo un proceso de liberación de su territorio. Luego llegan los cristianos y empiezan a hacer como lo mismo, y los embera cativos vuelven y hacen un trabajo de exterminio de estas iglesias, pero de exterminio, digámoslo, fuertemente. Es decir, eso provocó una situación muy delicada en esa región. Hay otras regiones donde, digamos, todavía no se ha llegado. Hay regiones muy puras en lo que tiene que ver con esto, digámoslo así, con la llegada de presencia de iglesias. Y yo creo que entre las más puras están los pueblos que están hacia el tapón del Darién. Entonces, los pueblos Dóvidas, los pueblos Yávidas y Tules, que están muy cerca ahí, como en la selva pues profunda. Digamos que uno ve la lógica y la dinámica de la iglesia, es que hay zonas donde todavía no se meten. Y afortunadamente, digamos, por lo complejo del territorio, porque para entrar y veces son por lo menos unos 3 días en canoa y luego otros 3 caminando. Entonces, digamos que ir a evangelizar, a predicar como hacen los pentecosteses un domingo, es muy difícil. Entonces, digamos que eso ha hecho que todavía haya como una salvaguarda geográfica en este tema. Entonces, digamos que eso es un poco como lo que se da con el tema de la religión. La religión católica, digamos, como lo dije al principio, está un poco como una reconciliándose pues con los pueblos. Aunque yo no digo la religión, yo digo más bien personas de estas iglesias, porque esto puede cambiar si mañana llega un obispo que tenga toda una lógica diferente, ¿ya? Digamos que los obispos que han estado allá han sido muy conscientes de lo social y el conflicto que había en el territorio, y lo que han hecho más bien es tratar de como ir enmendando ese daño que ha hecho la iglesia con todos los pueblos por muchos años. La otra era, ¿sobre cuál? Sobre los suicidios. Mira, el tema de los suicidios, en el 2011 fue el caso de los suicidios. Hubo una cantidad de suicidios, una tasa alta. Se dio mucho, sobre todo por el tema del desplazamiento. Y es que muchas de las personas que se suicidó fueron personas que estaban, digamos, acostumbradas a vivir en la selva y terminaron luego viviendo en caseríos urbanos, reunidos en un salón comunitario, que la gente que no está acostumbrada a convivir meramente con su familia, a convivir con mucha gente pues se generan muchos conflictos, digamos, la frustración de no volver a su territorio, estar dependiendo de que le lleven una libra de arroz cuando ni siquiera comían pues arroz o frijol. Entonces, digamos que toda esa situación, estaban como muertos en vida prácticamente esa gente, mucha gente, digamos, esa presión de la situación del desplazamiento llevó a suicidarse. Ahora, también hubo casos en el tema de la mortalidad infantil. En estos últimos meses se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de la mortalidad infantil de la Guajira. Pero resulta que el Chocó, por ejemplo, el Chocó ha sido, si no más, casi que igual que la Guajira. Mira, la mortalidad infantil en el Chocó ha sido muy alta. ¿Por qué? Porque es que por lo mismo, como resulta que estos pueblos hoy día no están acostumbrados, por ejemplo, a vivir en comunidad, es decir, a vivir junticos todos ellos. Entonces, al vivir así, digamos, cambia mucho las lógicas sanitarias. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la gente, muchos de los niños que mueren en esos territorios mueren por tuberculosis, por cólera, por problemas asociados pues al uso no adecuado del agua, leptospirosis, digamos. ¿Por qué? Porque en sus tambos, digamos, la gente que vive, digamos, no tienen una forma de tratamiento del agua, digamos, o de organización en el uso de lo fitosanitario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la gente va al río a hacer sus necesidades, culturalmente lo ha hecho, pero era difícil, era muy diferente cuando una familia iba al río a hacer sus necesidades y el río se llevaba todo eso, y diferente es cuando ya es una comunidad la que está ahí, ya no es una familia, sino, digamos, 300 personas yendo al mismo río, al mismo punto, y la gente tomando el agua de allí mismo. Entonces ya el río no tiene ese ciclo pues, de hacer esa limpieza natural. Entonces, y ellos, digamos, siguen teniendo esa lógica de su vida así, digamos, no tienen hubo una época en proyectos de como Médicos Sin Fronteras que fueron, o mucha gente ha ido y les ha montado pues letrinas o sanitarios para que pues vayan y empiecen a cambiar ese uso, pero ellos no lo usan, se daña o se pierde, bueno, ahí queda sin uso y siguen como su lógica. Entonces, claro, esto hace que el tema del agua sea un tema muy difícil en estos territorios. Pues como los techos de los tambos es hecho en paja o es hecho en hoja de caña, pues habitan mucho los ratones, y el ratón pues cuando hace sus necesidades, pues digamos eso, la gente vive de la recolección del agua lluvia, entonces la gente recoge agua lluvia, muchas veces no la hierve, entonces tiene leptospirosis. Entonces digamos que mucha de la mortalidad infantil se da por estos temas, digamos, eso, la urbanización ha matado a estos pueblos. ¿Ya? Entonces, claro, porque es que antes la gente recogía el agua de una manera, y esto llevó, y el tema, pues, obviamente, el tema de la atención en salud en el Chocó es sumamente pésima. O sea, yo no estoy diciendo que sea culpa de las comunidades, sino también, digamos, del mismo Estado. ¿Por qué? Porque forza a los pueblos indígenas a vivir de una forma, incluso ni siquiera tienen la atención occidental, es decir, ni siquiera tienen se hace una brigada de salud por ahí, en un territorio por ahí cada 2 años. Entonces, digamos que es ilógico inclusive que hoy día mueran niños de tuberculosis en Colombia. O sea, uno diría en Colombia una de las enfermedades, una enfermedad de siglos pasados que hoy día ya, digamos, en zonas urbanas es muy difícil que alguien le dé tuberculosis y que muera de tuberculosis si le da. ¿Ves? Entonces, claro, y esto debido pues a la desatención social que hay en el Estado. Lo que hace el gobierno es simplemente echarle la responsabilidad a los pueblos indígenas, tratarlos de cochinos, tratarlos de que no son higiénicos. Pero es que no, muchas veces no se entiende que se le están cambiando las formas de vida a la gente. Se le están cambiando, y al cambiar las formas de vida, y en ese proceso de adaptación hace que pues pasen cosas como esas, como el tema de la mortalidad infantil, o situaciones de desplazamientos que llevan luego al tema de suicidios, a pérdidas de las culturas, por ejemplo, el que tal vez no muere o no se suicida, pues termina en las ciudades pidiendo moneda, y luego cuando lo retornan, se devuelven otra vez porque ya se cambia su lógica de vida. Por ejemplo, ha pasado muchos casos de muchos retornos en veras, en donde lo que hace el gobierno es coge y recoge una cantidad de veras, los monta en un bus, en una chiva, lo que sea, les lleva víveres, arma sus tambos inclusive, y a cada familia le da por hasta 10 millones de pesos, los deja allá, los tira, digámoslo así prácticamente, y uno 2 años después los va a ver otra vez pidiendo moneda en los semáforos en las ciudades, y uno les pregunta, pero ¿por qué si ustedes ya se habían retornado? Es porque ellos cambiaron una lógica de vida, ellos ya no quieren sembrar, ya no quieren recolectar ni cazar, sino que la ven más fácil ir a un semáforo a poner la mano a que le den una moneda, ¿ves? Entonces digamos que ese es otro tipo de muerte del pueblo, digamos que el exterminio de los pueblos no simplemente es matar y acabar el cuerpo, sino también matar y acabar la cultura. Por eso fue, digamos, que la Corte, digamos, sacó el auto 004, donde establece que 32 pueblos indígenas de este país estaban en riesgo de exterminio por todas estas situaciones, pues, que han llevado a los pueblos hoy día a ir desapareciendo. Antuco tiene su truco con la hija del canuto, se ven por los rinconcitos. Este es el programa 04 de Hacia el Litoral, Acción Colectiva. Hoy, desde el corregimiento Pichindé, en las montañas de Cali. A las mujeres dismina, a todas en la domina. Cuando sale por las calles, le brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Vamos a escuchar aquí a este grupito que se llama Emberaquera. Sí, la música la compartió hoy Oscar. Y bueno, aprovechamos para mandar unos saludos especiales. Sí, antes de seguir conversando con Gustavo y en esta transición musical, saludemos a Orgun Guagua, que es parte de este proyecto del lado panameño. Orgun es de origen Dule, Cuna. Y cineasta y trabaja con sus comunidades. Justo hoy es 10, ayer fue el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, ¿no? Entonces había un festival cuna muy grande en Panamá, en pues, Ciudad de Panamá específicamente. Entonces, Orgun, que te queremos, saludos desde acá, esperamos encontrarte pronto. Y bueno, transición musical. Un saludo también para la gente de Bogotá, para Miguel y Juliana que nos escuchan, para la gente de Más Arte y Más Acción, también un saludo acá desde este vientico suave acá en la montaña de Pichindé, prerrío. Hay algunos que tienen puesto el vestido de baño. Seguimos aquí por radiolibre.co. Teníamos algunas limitaciones antes de venir porque creíamos que el internet por tanta montaña alrededor de pronto no iba a coger, pero sí, estamos ahí en Radio Libre. Saludamos a la gente que está ahí en sintonía, a Panamá, saludamos sí, a Ana en Bogotá también. Queremos presentar aquí a gente cercana al parche de la acción colectiva, Gerlin Ferla, de Reuniendo Luciérnagas, sí señor, el próximo salón regional que va a haber del Pacífico, o que está sucediendo en este momento, y que está aquí parchado, ¿cierto? Bastante, más o menos. Viendo cómo funciona la radio, escuchábamos música, descansando un poquito y hablando con Gustavo, compartiendo Gustavo mucha de las cosmovisiones que tienen los pueblos NASA. Y nada, Álvaro aquí tiene el micrófono con la espumita roja para seguir como con esta charla aquí al lado de los farallones. Pues, dale. Gustavo, ahora estabas como cogiendo un tema de desplazamiento de los Embera y digamos que dentro de la acción colectiva está como parte importante como todas esas migraciones. Entonces quería como que nos pusieras un poco en contexto también, porque uno como habitante de Cali, y oyendo también a Medellín, se ve mucho Embera, en Cali se ve mucha Embera, por ejemplo. Entonces estaba haciendo unas asociaciones ahí, como cuando estabas hablando de que hay como poblaciones Embera donde hay un gran porcentaje de mujeres. Aquí hay un gran porcentaje de mujeres Embera como solas con sus niños. Entonces como que quería saber qué ha pasado, qué sabes qué ha pasado y como que cuáles procesos están siguiendo los Embera como para también volver. Como volver a esas tierras y volver como también un poco con lo que estabas hablando de las tradiciones, qué está pasando con esto de que los emberas muchos están dedicando a pedir limosna porque es mucho más fácil, que tiene un poco que ver como con esa, como con esas cuestiones ahí asistencialistas del gobierno. Entonces como que, ¿qué procesos están siguiendo? Si realmente hay un proceso, se está iniciando. Pues también como que sabemos que los emberas apenas están como cogiendo procesos organizativos hace pocos años, ¿no? Pues, pero digamos que el tema del desplazamiento en Embera no es un tema nuevo, digamos. El Embera de por sí, y como les dije al principio, pues ser un pueblo nómada, ha sido de forma de vida de eso, de desplazarse y andar de un lado a otro. Es tanto así que con la construcción del plan de salvaguarda en Embera, se pudo determinar de que hay presencia de Emberas en por lo menos 25 departamentos de Colombia. de los 32. Entonces, digamos que el desplazamiento en veras es una cosa muy grande. Yo creo que tal vez el pueblo que más se ha desplazado en este país por diferentes circunstancias, ¿no? Independientemente de ellas, digamos, es un pueblo que usted va, por ejemplo, al Putumayo, al Bajo Putumayo, a La Hormiga, y usted encuentra comunidades en vera. Uno va, por ejemplo, al Bichá y encuentra pueblos en vera. Y uno dice, pero ¿cómo carajo llegó un pueblo del Chocó a terminar por allá en el Bichá? La mayoría son originarios del Chocó. Esos pueblos, digamos que su origen de los pueblos se da entre el Chocó y lo que es Panamá, hoy Panamá. Entonces, digamos que después de muchos años la migración llevó a que luego se ubicaran en Antioquia. Digamos que los asentamientos en Verá más grande que hay, o sea, la nación en Verá como tal está dividida en tres subpueblos, digámoslo así, que es el pueblo Dóvida, que es como la gente del río, porque Dóvida en Verá es gente del río, en Verá es persona, entonces Dóvida es persona del río. Está el pueblo Chamí, que es como el pueblo de camino, y está el pueblo de Yávida, que es como el pueblo de montaña, como los emberas de montaña, que es el Catío. Resulta que es que el concepto de Catío no es propio de ellos, es decir, el Catío fue una palabra que un día un antropólogo le asignó a los indígenas, esos indígenas emberas. Él llegó al antropólogo y resulta que lo cuento porque es una anécdota, por ejemplo, que contaban ellos mismos, los catíos, así como anécdota ya. Porque decía, mire, llegó un antropólogo español en hace muchos, pues, tres siglos atrás. Entonces, en la evangelización de los emberas, digamos, en la transición a lo civil, digámoslo así, digamos, ese español, pues, usaba mucho la jerga del tío, y el ka significa, como es como un saludo en vera, como cómo está, como ka. Entonces, claro, él aprende, entonces ellos le decían el ka tío, pues, que era cómo estaba el blanco, pues. Y entonces el antropólogo luego definió a este pueblo, lo definió como el Catío, cuando es el Yávida, que es un pueblo de montaña. Entonces hoy día, por ejemplo, el Catío ya se reconoce como un pueblo Catío, como pasó, por ejemplo, con nosotros los Nazas. Los Nazas, nosotros nos decían los Paeses, y hasta el sol de hoy inclusive nos siguen diciendo Paeses. Entonces dicen el pueblo Paes, y era que resulta que en la época de la corona española, los españoles marcaban su territorio, entonces era la gente... La región donde vivíamos nosotros era dominada por el general Páez. Entonces éramos los indios de Páez. Entonces luego, después de ser los indios de Páez, pasamos a ser los Páezes. Entonces resulta que siempre hemos sido los Nazas, pues, que es persona, pues, digámoslo, en Nazayugüe. Bueno, no propiamente persona, Nazayugüe traduce ser, realmente, en su origen original de la palabra. Y entonces así ha pasado, digamos, con muchos pueblos. Entonces digamos que esos pueblos, volviendo al tema así del desplazamiento, pues han habido varias etapas de desplazamiento, digamos, toda esa etapa del conflicto, digamos, interno que hubo entre los pueblos mismos, pueblos en Vera, de los diferentes pueblos que había, llevó a que los chamí se ubicaran en toda la zona que uno conoce hoy como Risaralda, el suroccidente de Antioquia, digamos, todo el oriente chocuano, y uno ahí ve la mayoría de los chamí. Los catíos, por ejemplo, se ubican en la parte norte de Antioquia, todo lo que es Mutatá, Chigorodó, digamos, todo Turbo, todas esas zonas, pues, que están allá en como hacia el norte, todo lo que es el Golfo, pues, digámoslo así, y están lo mismo hacia, y luego hacia el lado del Chocó, entonces están hacia el lado de Acandí, algunos cerquita a Unguía, lo que es Río Sucio, pero de Río Sucio hacia abajo, digamos, lo que es Darién, Río Sucio, Jurado, toda la costa pacífica, entonces son Dóvida, por ejemplo, son los que vienen la mayoría en los ríos. Y hacia aquí, hacia el sur, digamos, hacia el norte del valle, por ejemplo, el Dobio, o ya San José del Palmar, que es el último municipio del Chocó, que ya parece más valle que Chocó, San José del Palmar, son pueblos también chamí. Entonces, digamos que todos esos pueblos han tenido que luego en la modernidad enfrentarse con el tema del conflicto armado, sobre todo el tema, pues, del narcotráfico, y provocó, pues, digamos, todo el tema del desplazamiento. Antes del conflicto armado, el desplazamiento más grande que se dio fue por el tema del oro. Por ejemplo, el Chocó, existe una empresa que llamó la Chocó Pacific, fue una empresa minera, la primera que hubo, pues, digamos, en Colombia, y esta empresa desplazó una cantidad de pueblos que están hacia el San Juan, afros e indígenas. Pero mucha gente que tuvo que venirse acá hacia las desembocaduras de los ríos, del río San Juan, por ejemplo, ahí en La Bocana y todas zonas, por ejemplo, todos los pueblos afros que se asentaron ahí fueron desplazados de todo el recorrido, digamos, todo el trayecto del río San Juan. Entonces, digamos que esa época de desplazamiento chocó, llevó a que muchos pueblos se asentaran en otros sitios. Luego, en lo moderno, digamos, con el tema del conflicto, con el mismo tema de la minería, pues llevó a que los pueblos en la época del paramilitarismo en Vera se desplazaran a las ciudades por las grandes masacres que hubieron, por ejemplo. Entonces, la Andáguida, por ejemplo, un caso emblemático, inclusive para el Estado. Este caso, inclusive, se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el pueblo en Vera, de Catío, del Andáguida, del Alto Andáguida, fue desplazado casi que en un 70%. Esta gente terminó en los semáforos de Bogotá, de Medellín, de Cali, y han habido procesos de digamos, con la ley pues, que salió luego, la ley de víctimas. Para los pueblos indígenas, digamos, se logró concertar. Nosotros concertamos un decreto que es el decreto 4633, que es el decreto que es el mismo, la misma ley de víctimas, pero es específica para los pueblos indígenas, establecían un decreto ley que es el 4633, que habla de la restitución de las víctimas indígenas. Entonces, ¿qué ha pasado en el marco de eso? Digamos, hay varios casos en San Los Emberas que se habla, digamos, del proceso de restitución, pero no ha sido de la mejor forma. Por ejemplo, un ejemplo así puntual, y el mismo Chocó, fue el caso de una restitución en Vera que hubo el año pasado. La unidad de restitución lo que hizo fue recoger un poco en veras que habían en Bogotá, los llevó a un albergue y luego se fue para la Andáguida. En 3 meses hicieron un diagnóstico flash, digámoslo así express, hicieron un recorrido por el Andáguida, por lo complejo que es, ubicaron unos sitios, según ellos dijeron ya estaban listos para devolverse, cogieron toda esta gente, la montaron en unos vehículos, la mandaron para las comunidades, construyeron como 10 tambos más o menos, y allí metieron unas familias, otras les dieron plata para que levantaran sus tambos, sus casas, y por ejemplo, y eso nunca se consultó con las organizaciones, ni siquiera con la ONIC. O sea, el gobierno, la unidad de víctimas y la unidad de restitución hizo esto como por su propia voluntad, pues digámoslo así. Ellos supuestamente en el mejor, digamos, haciéndolo de la mejor manera, pues llegó esta gente allá acostumbrada a vivir ya en un contexto urbano. Entonces, ¿qué pasó? En noviembre, hacia finales de noviembre, los devuelven a su tierra. Acá, cabeza de familia, le da más o menos como 15 millones. Él llega a Lembera, a la Andáguida, una zona que está hoy, digamos, manejada por el tema de la minería, y vive un mundo minero. ¿Y sabe cómo es el mundo minero? Pues el tema del alcoholismo, el tema pues de la drogadicción y todo eso, hasta los pueblos indígenas. Entonces llega esta gente allá, y en menos de un mes, los hombres cabeza de hogar se toman sus 15 millones de pesos en licor. Esta gente se quedó sin nada, y entre diciembre y finales de enero murieron 22 niños. Murieron, digamos, porque no estaban adaptados al clima, porque no estaban adaptados a la forma de vida, porque no tenían, digamos, condiciones de sanidad para vivir, porque ya, pues, eran niños que habían nacido pues en la ciudad. Eran indígenas, sí, pero habían nacido en la ciudad y no tenían como todas esas, digamos, todas esas defensas que cogen los otros niños que sobreviven en estas regiones. Entonces eso llevó, por ejemplo, a que nosotros pusiéramos una demanda con la unidad de restitución, porque nosotros dijimos que ellos tenían la culpa. O sea, no era coger a la gente, o sea el repararnos con la gente y darle una plata y tirarlo en un sitio. Porque es que la responsabilidad del Estado es permitir que la gente retorne y vuelva a su forma de vida original. Pero un proceso gradual, no es decir ya le doy 10 millones, usted levante ese tambo y usted verá qué hace con su vida. Prácticamente fue lo que hicieron, y eso llevó, por ejemplo, a esa mortalidad infantil tan alta en menos de 2 meses. Es decir, eso es una cosa que es, digamos, para un escándalo nacional, porque es que fue responsabilidad del gobierno esto. Entonces, digamos que han habido procesos similares a estos de donde la gente se vuelve, y otros vuelven y retornan a las ciudades. ¿Por qué? Porque ya encuentran una forma de vida diferente. Y es que el conflicto armado y la situación de desplazamiento, digamos, acaba con un pueblo, pero digamos que no acaba solamente en el hecho en que maten a la persona, como dije hace rato, sino en que matan su forma de vida. Es decir, el hecho de que yo vuelva hoy a mi resguardo y no tenga la capacidad de quedarme a vivir sembrando y todo eso, pues hace que yo ya haya perdido esa esencia. Es decir, que yo prefiera ir otra vez a la ciudad a pedir monedas o a vender chaquiras, digamos que no con eso estoy diciendo que sea mal, pero sí es mal en la medida en que no es su forma de vida de lembera. El impacto psicológico que algunos no quieren regresar allí donde fueron muertos muchos de su comunidad. Claro, digamos que ese es otro tema, digamos que mucha de la gente que ha retornado ha tenido que encontrarse con que pues que perdió su familia por conflictos internos, es decir, han habido conflictos internos propios entre emberas, donde se han acabado entre ellos, otros donde han llegado los grupos armados y los han acabado a ellos. Entonces la gente cuando retorna, digamos que no tiene todo ese proceso de, digamos así en lo occidental, de lo psicosocial, para asimilar la situación y como que dejar esa etapa atrás y volver a construir una nueva vida. Simplemente digamos que la opción más fácil es volver a salir, irse. Y la gente, digamos que la embera ha encontrado una forma de vida, las calles de las ciudades para vivir en ellas. Es decir, el que mejor, digamos, le va... es el que se sienta a hacer artesanías en la calle y vende sus collares, sus manillas y vive de eso, o el que va, se sube en los buses a tocar música tradicional en vera, pues, y con su guitarrita. Y el que tal vez está más llevado, pues, es el que se sale a pedir moneda. Entonces, digamos, se da mucho en las mujeres, ¿por qué? Porque digamos que el tema de, hablando así un poco, el tema del machismo, digamos, está muy marcado en esa situación. Y entonces en la mayoría de los casos de los en veras desplazados, quien más sale a rebuscarse, digámoslo así, en la calle, pues termina siendo la mujer, ya que es la que hace los collares, que es la que sale a pedir monedas, que es la que sale con el niño a sentarse ahí con el, para que la gente vea y le dé como ese pesar de ver una mujer tirada en el piso con un niño chiquitico de 2, 3 años y le dé la monedita, ya. Sí, digamos, eso se hace mucho en las grandes ciudades, digamos, uno va a Popayán, Medellín, Cali, Bogotá, y uno encuentra mucho estas situaciones, digamos que ellos ya lo ven como una práctica, tristemente como una práctica económica para subsistir, ya, o sea, el poner al niño ahí al lado, y claro, el bienestar familiar llega y dice, no, es que mire, le vamos a quitar los niños, y entonces tampoco se trata de ir y quitarle a los emberas por los niños porque lo estén poniendo a pedir monedas, sino que es, o sea, digamos que el gobierno siempre coge la más fácil y es o quitarle los niños a los emberas y los adultos que verán qué hacen, y en vez de resolver la situación real que es una situación de territorio, de resolverle su situación de territorio a los pueblos indígenas, de restituirles a los pueblos, digamos, todo lo que han perdido y responder por todos sus actos. Y, digamos, el gobierno está en la obligación de responderle a los pueblos por eso y no permitir que sigan sucediendo cosas como este, de este tema del desplazamiento. Gustavo, ahorita que estás hablando como de reconfiguraciones del territorio, que digamos en el panorama de los emberas se tiende como hacia la individualización del conflicto, de la... llevar como el territorio a cuestas, pues, y que está como desintegrándose. Yo tenía una pregunta frente a la reconfiguración del pueblo Dóvida en los ríos, si ha habido como, digamos, ha habido un desplazamiento, pues, por el control de la navegación en el río, o si también ha habido como una especie de convivencia, o si la ha habido históricamente entre pueblos indígenas y negros en esta zona de Chocó. Bueno, digamos que el pueblo Dóvida, a diferencia pues del Catío, yo siento que hay pueblo mejor que otro, pero digamos que sí, culturalmente, el pueblo Dóvida ha resistido más culturalmente a desaparecer como pueblo y ha conservado más sus formas propias de como nación embera. Por ejemplo, el Dóvida, digamos, si uno se va a hablar de pureza indígena, digamos, porque hoy día ya no la hay casi ninguno de los pueblos, pues, a no ser que uno hable ya de pueblos no contactados o pueblos en situación de aislamiento voluntario. Digamos que el Dóvida viene siendo como uno, en el Chocó, como uno de los pueblos más tradicionales, digámoslo así, porque han logrado conservar más su cultura, son los que menos se han desplazado, por ejemplo, o los desplazamientos de los Dóvida han sido más internos, es decir, se han desplazado en el mismo Chocó, lo que les ha permitido a ellos crear nuevas comunidades, tener una lógica diferente de ese desplazamiento de ir a las ciudades. Entonces el Dóvida, por ejemplo, ha logrado resistir un poco más en su situación de conflicto y de minería que se vio en los territorios. El tema del río se ha sido una cosa muy, muy difícil. Eso ha generado muchos conflictos hoy, sobre todo por la minería. ¿Por qué? Porque es que resulta, por ejemplo, hace poco tiempo hubo un caso de conflicto muy fuerte entre afros e indígenas, porque hay un río que se llama Bebará y hay otro río cerquita que se llama Bebaramá. Estos dos ríos están sobre cerca al medio atrato. Y allí habitan los Emberá Dóvida. Resulta que los envidiados tuvieron un conflicto muy fuerte con los afros porque llegaron los colonos paisas. Ellos dicen paisas para referirse al que es de afuera. O sea, paisas cualquiera, no quiere decir que solamente el de Antioquia. Paisa es el que llega y coloniza. Entonces, los colonos llegaron allá y le vendieron a algunas comunidades afros el modelo de la minería a través de la extracción con dragas y con toda esa extracción casi a grande escala. O sea, digamos, aquí en Colombia se habla que no es de gran escala, pero es a grande escala porque la devastación es bastante. Entonces, ellos se vieron afectados porque, digamos, los afros están en la parte alta y están en la parte baja. Entonces todo ese río, pues digamos que tenían que recibir todo el río, pues que venía ya con residuos, pues, de materiales pesados como cianuro, mercurio, o el mismo río. En el solo hecho de que usted voltee la tierra, pues la sedimentación genera contaminación al río. Entonces esta gente se fue y le dijo a los afros que si no seguían haciendo eso, pues que se metían en problemas con ellos. Bueno, hubo un conflicto ahí de peleas entre ellos. Luego llegó la guerrilla y amenazó a los líderes indígenas de esa zona. Y hubo un conflicto muy fuerte, inclusive, que tuvo que llegar a la Defensoría del Pueblo. Pues hoy día se acabó con la minería en esa zona. Uno, porque digamos se logró pelear por el lado que era minería ilegal. Digamos que ese fue el único punto por el donde se logró metérsele al gobierno diciendo que era minería legal, pero digamos que eso no resuelve que sea legal sea bien, sino que digamos que la única forma por la que peleaban los indígenas es decir que eso era ilegal y que estaba afectando la forma de vida a los emberadóvida. Entonces digamos que el conflicto entre afroindígena ha mejorado un poco en esa zona. Hay otras zonas por el contrario, por ejemplo como en la costa pacífica, donde los pueblos como en Nuquí. Entonces en Nuquí ellos tienen los pueblos emberá con los pueblos dóvida, con la gente que le da uso al manglar, por ejemplo, en el Nuquí. Ellos tienen como unas asociaciones para el uso del manglar, para que el manglar no se acabe pues tan rápido, sino que le dan un uso gradual al manglar y lo han hecho como en coordinación entre afros e indígenas. Entonces digamos que uno no puede decir que sea una cosa pareja para todos, depende más como del contexto y la región donde se dan estas relaciones. Por ejemplo, en Jurado también hay una relación más cercana afro-indígena, Dos Bocas, por ejemplo, y de ahí hacia arriba, toda esa es la zona indígena, y la zona, digamos, más de la costa a costa, pues, del pueblo, es más afro, y han habido buenas relaciones, por ejemplo, allí, hay, inclusive hasta el punto de la interculturalidad, digamos, en que pues, se ha mezclado las familias. Hay zonas ahí en Jurado donde conviven afros indígenas, tienen, digamos, familias ya establecidas, lo mismo que en Nuquí, lo mismo que en Bahía Solano. Entonces digamos que ahí sí ha habido más como esa relación más cercana. Ahí como finalmente en esta interculturalidad, digamos, ¿qué nos puedes contar como sobre esa mezcla de tradiciones frente al uso del territorio? O sea, como que se han habido mutando o se han habido como adaptando de acá y allá, ¿o cómo ha sido? Bueno, digamos que mayoritariamente siempre ha pesado el indígena que el afro. Es decir, digamos, si se mezcla los afros con los indígenas, termina siendo, digamos, el afro termina siendo, volviéndose como parte de la comunidad, de la comunidad indígena. Es decir, es más el caso, digamos, que donde normalmente siempre la mujer... la mayoría de los casos, digamos, siempre es la mujer indígena la que se junta con el hombre afro o negro. Y luego ya, digamos, que este afro se vuelve parte de la comunidad y en últimas termina siendo adoptado por la comunidad y termina siendo parte más de la misma comunidad. Es poquito los casos en donde es al revés, ¿ya? Porque digamos que las lógicas organizativas de los indígenas es un poco más marcada, más fuerte. Y las exigencias, digamos, de la organización son diferentes, entonces termina más como recogiéndose hacia lo indígena en esa mezcla que hacia lo afro. En el caso, pues, del Chocó, no sé, en otras regiones, pues, digamos, podría ser diferente, pero en este caso sí, digamos, esa mezcla lleva a que ya, y los niños, por ejemplo, los niños mestizos que nacen de allí, digamos, se reconocen más como indígenas que como afros. Entonces digamos que en ese proceso de interculturalidad ha pesado más lo indígena en este caso. Bueno, yo tengo una pregunta y es como parte de los temas globales que están aquí en este proyecto hacia el litoral, es como los hábitos de consumo y más allá de eso es como los hábitos, los modos de subsistencia, entonces, de cómo están viviendo y sí, cómo son sus formas de subsistencia ahora de las comunidades indígenas, más que todo estas que tú nos estás hablando que están en el litoral, que es por donde nosotros vamos a estar, del litoral y la región fronteriza con Panamá. Digamos, las formas de vida, digamos, económicamente la mayoría de la gente vive mucho de la recolección del plátano, por ejemplo, hacia allá sea una variedad de plátano que no sea hacia estas zonas del país, digamos que es como una especie de guineo, no sé, es un plátano gordito, chiquitico, suavecito, digamos, es como el popocho, sí, parecido al popocho, y digamos, y este plátano es un plátano que inclusive los grandes empresarios hoy día lo están llevando a Estados Unidos, a otras regiones, lo están exportando, pues, porque es un plátano que es muy diferente al artón, que es un plátano grande, seco, que uno, digamos, tiene que cocinarlo mucho para digerírselo, pues. Entonces, ellos, por ejemplo, viven mucho de la comercialización del plátano, del chontaduro, del borojó, del mil pesos. No, acá no sé si se consume el mil pesos, pero bueno, en el Chocó es muy famoso, pues, el mil pesos es una cosa con la que se hace un jugo que parece que es una pepita que cuando la cocinan se vuelve como leche. Entonces, digamos, ellos viven mucho de comercializar el lulo chocuano, por ejemplo. El lulo chocuano es un lulo más grande que el lulo que uno consume acá y tiene un sabor muy diferente al que se consume acá, digamos, al lulo paisa, como dicen ellos. No tanto. Entonces, digamos que ellos tienen, digamos, como ese, viven como el comercio de estos alimentos que son muy tradicionales, pues, de la región y que no son tan cultivables. Es decir, si usted monta un cultivo de lulo chocuano, difícilmente se le da, o sea, no le da, porque el lulo, es como un lulo rebelde que solo él crece porque donde él quiere crecer. Entonces, en la selva uno lo encuentra regado, o sea, usted no encuentra una plantación de lulo, sino que usted los encuentra regados por la selva. Y ha habido gente, del tema de lo agrícola, que ha querido llevar el lulo y traerlo a otras regiones y sembrarlo, pues, para poder comercializarlo, y no pega. Digamos, sale una vez y luego no vuelve a dar, o no da con el mismo sabor. Entonces, digamos que es un lulo que ha sido bastante rebelde para dejarse masificar. Entonces, digamos que los sembras viven un poco, viven de la pesca también, por ejemplo. Hay pueblos, digamos, de la pesca de camarón, de pargo. Entonces, digamos que el pargo es un pez de mar. Entonces, digamos que hay en veras que se dedican un poco a esa pesca de mar y la comercializan. Pues ya, digamos, mucho el pescado que llega aquí, que llega a Pizarro, por ejemplo, o que llega a Buenaventura, pues viene de estas zonas pesqueras cercanas, afros e indígenas, ¿no? Porque eso también es de los afros. Entonces, del uso del manglar, por ejemplo, también, el uso que se le da al manglar, lo que recolectan, pues, de los manglares, la piangua, por ejemplo. La piangua es digamos, como una especie que se da mucho en el manglar. Y la piangua, usted en todo el Pacífico, digamos, cuando la gente va al Pacífico le gusta comer piangua. No sé si están comiendo piangua, pero digamos, claro, que eso se da mucho, pues, y los emberas también viven, por ejemplo, de esto. Entonces viven mucho, por ejemplo, de este tema, de los cultivos tradicionales. Hay otros que, por ejemplo, ya viven de un poco más de la artesanía. Entonces, no solamente los Dovidas, sino también, por ejemplo, los Huaunán. Los Huaunán son un pueblo que, y ya hemos hablado un poco, por ejemplo, del Huaunán. El Huaunán que vive, por ejemplo, en el Baudó, en el San Juan y en Pizarro y todas estas zonas, pues, vive mucho, por ejemplo, de la artesanía. Por ejemplo, muchos de los huerres, ustedes no sé si han visto los huerres, que son como unos canasticos tejidos, lo más de bonitos, que en unos sitios aquí de artesanías que uno los va a preguntar, valen por ahí 700 mil, 800 mil. Ellos viven de venderle, por ejemplo, eso a estas empresas. Usted un huerre que en la comunidad lo consigue por ahí en 100 mil, 200 mil, y usted ese mismo huerre que lo va a comprar en Cali o en Bogotá y le vale 700 mil. Y entonces, por ejemplo, ellos viven de eso. Digamos, lastimosamente no hay como un intercambio comercial más justo entre los indígenas y la gente en las ciudades. Hay gente en las ciudades que lo consumen, y como eso es muy exclusivo prácticamente, pues por eso esa gente que vive de esto le da un valor muy alto. Entonces, digamos que los Bonan, por ejemplo, viven mucho de eso. Es decir, digamos que la economía más fuerte, así en términos generales, de los Emberá y de los Bonan, es prácticamente el plátano, que es lo que se da más. Okay. Tengo una pregunta que todavía no he organizado bien, vamos a ver cómo sale diciéndola. Es que muy importante tenerte a vos en este programa de radio porque vos tenés una experiencia desde adentro, de haber nacido en una comunidad con toda la raíz, haber tenido pues una experiencia de estar por fuera, de entender un proceso, todos los procesos o toda la vida, pues digamos, desde afuera, y ahora aún más como por tu carrera y tu trascendencia, tu experiencia, pues tenés como una visión panorámica, ¿no? Entonces, un poco como que estas fronteras geográficas que existen, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, en fin, algunas son arbitrarias seguramente, y hay más cosas en común entre algunos pueblos de todos estos lugares, ¿no? Entonces, un poco, por un lado, ¿qué otras conexiones hay en estos pueblos indígenas que trasciendan esas fronteras geográficas? Si es que las hay, pues, que sean relevantes para vos contarnos. Uh-huh. Y, bueno, después vamos con la otra. Pero digamos que el tema de las conexiones geográficas, el Palembera, por ejemplo, entendiendo un poco, digamos, como su lógica de ser del Embera, uno podría decir que Palembera no hay fronteras, realmente. El Embera no tiene fronteras definidas, ni nacionales ni internacionales. Es decir, el Embera así como puede pasar como si nada a la frontera de Panamá, inclusive así se hace, digamos, gracias a toda la pelea que ha dado la nación Embera. Ellos tienen un encuentro que hacen cada 2 años, que es el encuentro binacional del pueblo Embera. Y en el encuentro binacional del pueblo Embera, el año pasado se hizo en Panamá, este año se va a hacer en Colombia, en Jurado, si no estoy mal, el otro año, perdón, en Jurado. Digamos que ellos han logrado establecer como esas dinámicas, esos corredores del pueblo Embera y pelearlos como la eliminación de esas fronteras territoriales. El Embera, como ellos dicen, nosotros no tenemos, para nosotros no hay fronteras, así como hemos terminado en el Bichá, podemos terminar en la Amazonía, podemos terminar en Ecuador, porque inclusive ha pasado, por ejemplo, de un pueblo que ha hablado muy poco, por ejemplo, que es una derivación del pueblo Dóvida, que es conocido como el pueblo Eperaras y Apirara, que también son emberas. Entonces, todos, digamos, los Eperaras y Apirara son pueblos embera que hoy día usted los encuentra en Buenaventura, en el Cauca, por ejemplo, en López de Micay, Huapi, hacia acá abajo, hacia el Bocas de Satinga. Esos son emberas. Ellos son emberas Eperaras y Apirara, ¿ya? Entonces, son como los emberas cazadores, digámoslo así. Y también son emberas, y se hacen parte de la nación embera. Entonces, digamos, ellos en los últimos años se han recogido dentro de la nación embera, porque por muchos años, por ejemplo, los habían separado, es decir, reconocían al pueblo Seapidara como un pueblo totalmente diferente al pueblo embera. Pero el pueblo embera, nuestra nación es tan grande que trasciende fronteras y trasciende inclusive subpueblos, es decir, el Seapidara, por ejemplo, se ha organizado en todo el Pacífico Caucano Nariñense, y ahí uno lo encuentra ahí, por ejemplo, y hoy día hay migraciones de los Seapidaras que están hacia el estado de Esmeraldas en Ecuador, por ejemplo. Entonces uno encuentra emberas en el Ecuador que son Seapidaras, y en el encuentro embera que se hizo hace 2 años en Panamá, yo estuve. Y habían emberas del Ecuador que fueron a este encuentro. Entonces nadie pensaba que iba a haber emberas del estado de Esmeralda, por ejemplo, el estado de Esmeralda. Y entonces ellos planteaban eso. Y decían, mire, la lógica nuestra es una lógica muy amplia, es decir, la concepción nuestra del territorio va más allá, hasta inclusive de donde nos llega el ojo, sino que va más allá, hasta donde nos puede llegar el sueño, decían ellos. Entonces, hasta allá llegaban los emberas. Entonces, digamos que ese tema, pues, de la expansión de ellos y la forma de cómo se van subdividiendo en subpueblos es muy particular. Pero a pesar de todo, digamos, a pesar de que sean yávidas, a pesar de que sean catíos, que sean dóvidas, chamís o siapidaras, pues ellos se conciben como una sola nación. Somos una sola nación embera que tiene, digamos, ese origen, a diferencia de que mucha gente cree que los Wounan son emberas. Y los guanos no son emberas, por ejemplo. Y sí son vecinos. O sea, los tules, digamos, los únicos vecinos de ellos, que incluso hay gente que comete el error de decir embera guaunán. Y ese es un error muy grande, porque el guaunán, nonán, es un pueblo totalmente, o sea, muy similar, porque pues viene en el río, sus tambos son parecidos, pero su idioma es diferente, su lógica de vida es diferente. Y entonces, por ejemplo, uno ve, y uno diría, pues sería más cercano el Huaunán que vive en Pizarro, del Huaunán que vive en Nuquí, que del Embera que vive en Nuquí con el Embera que vive en Esmeraldas, ¿ves? En Ecuador. Y es más, y hay más relación entre el que vive en Esmeraldas, Ecuador, con el que vive en Nuquí. Y lingüísticamente el Embera, digamos, el Embera, su idioma es el mismo, que es el Embera Bedea, digamos, se describe como el Embera Bedea, el idioma de los Emberas, y el Embera Bedea lo hablan todos los Emberas, los Eyávida, los Dóvida, pero tiene diferencias, digamos, dialécticas, pero más como por regionalismos y por acentos, porque su estructura es la misma, digamos. El Bedea, por ejemplo, que es nuestro, lo usan todos los pueblos. Hay palabras donde se encuentran todas y otras donde sí hay bastantes diferencias. Pero digamos que fonéticamente hay muchas similitudes y su estructura lingüística es muy, muy, muy, muy parecida. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Este es el programa 04 de Hacia el Litoral Acción Colectiva. Hoy desde el corregimiento Pichindé, en las montañas de Cali. A las mujeres dismina, a todas él las domina. Cuando sale por las calles, le brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Una revolución, Panamá. Thank you. ser olvidada. This is the MX August 2, you know. Seguimos aquí desde Pichindé con la radio de la Acción Colectiva por radiolibre.co. Descanso con la popular cerveza que... La gente ya está distraída, ya está en otro momento, en el momento de tomar cerveza. Aquí los controles de la música también se nos fueron por otro lado, pero ya estamos todos atentos. Llevamos como 1:20 de programa. Yo tenía como una pregunta, pero era como más light, estas preguntas más de contexto. No, era una pregunta para Gustavo, pero no es tan de... Amiga, ¿vas a decir algo? Gustavo está animado charlando. Está. Tranquilo, tranquilo. Ahora sí ya contactamos con Gustavo. Tenemos señal con Gustavo. Bueno, pues... Como que en toda esta escucha atenta, sobre todo yo pensando como en todo lo que ha hecho Gustavo, me interesaba también mucho como preguntarle como esos procesos que él conoce allá de comunicación, porque al fin y al cabo nosotros vamos a ir a hacer un proceso de comunicación en esos territorios que vamos a visitar hacia el litoral, y me parece muy importante de tener esta oportunidad de hablar con vos y que nos contés como esos procesos que conoces, que te parece interesante que nosotros podamos ir a dialogar con ellos estando allá, que sepas como de una necesidad que podría ser chévere que nosotros conozcamos y que podamos dialogar con ellos y que podamos desarrollar un poco con ellos. Entonces mi pregunta era como un poco más sobre eso, más que las preguntas que han hecho, que es más de territorios. Claro. No, yo realmente no tendría mucho que agregar a lo que dijo Natalí, pero sí lo diría como de pronto en otros términos, y es, dado que vos no sos de esa zona del Chocó a la que nosotros vamos, lo que significa que vos también llegaste a ese lugar sin ser de allí y viviste ese proceso de trabajar con gente de un lugar que no es el tuyo, vos qué pistas tendrías para darnos. O dicho de otra manera, ¿cómo no caer en paracaídas a ese lugar que es tan ajeno a nosotros? En el tema de la comunicación, digamos que allá todavía hay mucho por hacer. Y el tema propiamente, digamos, de cómo los indígenas se han apropiado los medios, como decir, en el CAO, con otras regiones, es, digamos, prácticamente nulo. Lastimosamente, digámoslo así, la comunicación para mí, viéndolo como indígena, NASA no ha llegado de la mejor manera en estas regiones del Pacífico. Porque voy a poner, digamos, un ejemplo en Vallasolano. En Vallasolano, a una comunidad indígena que se llama El Brazo, que queda, digamos, llega uno a Vallasolano, y Vallasolano llega hacia un punto que se llama, es como el valle, y el valle se coge uno montaña arriba como para salir a Ojallá. Digamos por ahí que en canoa con motor de 30 por ahí a unas 3 horas, eso es bien arriba. Digamos que ya ni siquiera llega señal de teléfono ni de Claro, pues, que es la que llega casi a todos lados. Ya no llega señal de eso, pero yo un tiempo que estuve allá con las comunidades, digamos, encontré, por ejemplo, en los trabajos que hacíamos con ellos, que aunque no haya energía, no haya señal de televisión, había un compartel que había montado el gobierno nacional en la época en donde sacó ese proyecto de los telecentros y los comparteles, pues. Y lastimosamente, digamos que el gobierno no llegó de la mejor manera con ese compartel. ¿Qué es lo que hizo? Llegó el gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones, en aquel entonces cuando llamaba así, montó como un infocentro, una cosa de esas, en la escuela del Brazo. Entonces lo montó con paneles solares, el internet es satelital, entonces no requiere, pues, de... Digamos que el único sitio con energía allá en ese punto, o sea, un punto donde uno dice, pues, uno se pierde, digámoslo así, de la civilización occidental, y llega a otro mundo. Pero llega a ese mundo y, claro, en la noche me encontré que la gente hacía fila, los muchachos, los jóvenes, sobre todo los niños y jóvenes, hacían fila en la escuela para tener una hora o media hora de internet. Entonces llegaban a internet a ver Facebook, a ver pornografía. Entonces digamos que no hubo como esa apropiación de para qué esa herramienta tecnológica. Entonces lo que convirtió fue en un daño para la comunidad. ¿Por qué? Porque es que resulta que en las noches, así como nosotros la perdimos o la hemos venido perdiendo los pueblos nazas y otros pueblos andinos, el tema del intercambio con los mayores en el fogón, por ejemplo. Mira, el fogón ha sido, digamos, yo creo que la herramienta comunicativa de los pueblos indígenas más desarrollada para nosotros es la tulpa, o el fogón, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en el fogón, y eso va para casi para todos los pueblos, normalmente uno se sienta a comer, pero más allá de comer, se planea, porque el papá dice qué va a hacer mañana, le preguntan al hijo qué va a hacer, qué actividades tiene, se planea el hogar. En ese caso sale alguna anécdota y el abuelo cuenta alguna historia que le pasó en su juventud, o inclusive habla de la cosmovisión, de cuando, por ejemplo, digamos, el cacique Satama hizo algo por el estilo, y entonces cuenta toda esa historia, digamos que todo ese trabajo, y mientras uno está en el fogón, mirando el fogón, escuchando la historia del abuelo, el fogón le permite, no sé si han visto, cuando uno se queda ya viendo un fogón, uno ve imágenes. Y uno escuchando la historia de los abuelos, escuchando la historia de los mayores o de lo que está hablando, uno va, digamos que la forma de ver televisión antiguamente era el fogón, porque uno proyectaba esas imágenes y uno trascendía de estos planos a otros planos más espirituales, cosa que se fue perdiendo. Entonces, por ejemplo, el hecho en que hoy día la gente, o esos muchachos allá, por ejemplo, siendo tan tradicionales, yo casi ni siquiera hablan español, y hacer la fila para ver la internet y no irse al tambo a escuchar la historia del abuelito, de cómo cazaban, de los espíritus que hay allá, del Nusipuru, por ejemplo, que es un espíritu muy fuerte que habitan en esas regiones. O sea, yo me sentaba, por ejemplo, con los mayores a que me contaran las historias. Nos sentábamos en el fogón y ellos me contaban las historias y empezamos a hablar y yo les contaba las mías. Pero uno veía que estaban los adultos, pero los jóvenes estaban haciendo la fila en la escuelita para ver la internet. Entonces, digamos que la comunicación, por ejemplo, allí en ese caso, no sirvió para mejorar, sino inclusive para ir en deterioro de esas formas propias de comunicación que han tenido los pueblos. Sino que, o sea, entendiendo las formas propias de comunicación, no solamente es la radio, ni la televisión, ni la internet, sino esas formas de cómo uno maneja la comunicación propia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el llegar allá y hacer trabajo con los muchachos para decirles, mire, hay que reforzar ese tema de la espiritualidad propia, de cómo a través de la comunicación propia podemos ir reforzando esas dinámicas y cómo podemos apropiarnos de otras. Es decir, digamos, el tema del audiovisual es un tema que le ha gustado mucho a los emberas, por ejemplo. Ellos han, digamos que uno de experiencias en el uso de los medios apropiados, ya digámoslo así, ahora sí, se da más que todo en los pueblos indígenas que están sobre el medio atrato. Entonces, los pueblos de la carretera, pueblos en veras que están como hacia los lados del Carmen del Darién, pueblos que están hacia Río Sucio, hacia Bojayá, son pueblos que han, digamos que tienen más cercanía con el uso de herramientas comunicativas apropiadas. Digamos, hay mucha gente que ha llegado a hacer talleres de radio, talleres de video, de fotografía. Pero pueblos de la costa pacífica como Nuquí, Vallasolano, Pizarro, Jurado, han tenido menos. Por ejemplo, en esos momenticos, la institución educativa de Jurado indígena, que es Armando Áchito, que se llama en honor a un líder indígena en Veradovia que fue asesinado por los grupos armados, esa institución educativa, digamos, que es manejada totalmente por los pueblos indígenas de ahí de Jurado, digamos, está dentro del resguardo de Jurado, están Dos Bocas, y ellos, digamos, tienen como esa iniciativa, y han hablado con nosotros, ellos quieren empezar a crear unos talleres de comunicación, tener como una emisora indígena en el colegio, en Jurado. Ellos, la directora de ese colegio se llama Mariela Lana, que es indígena ella es esposa de Alberto Áchito, que es uno de los caciques, pero ella viene, no es de Jurado, sino que ella viene del Baudó. Entonces, esos intercambios territoriales. Y ella, por ejemplo, siendo la directora, digamos, está muy interesada en promover el tema de la radio indígena en el territorio Jurado. Pero digamos que no tienen mucho conocimiento de cómo hacerlo, de cómo tienen la iniciativa, por ejemplo, pero digamos que no. En el caso En el caso de Nuquí, por ejemplo, ha sido más afro. Por ejemplo, el caso de Nuquí, hace muchos talleres de comunicación, hay inclusive unos colectivos de comunicación ahí con la gente que usa el tema del manglar. Las asociaciones de manglar han tenido un trabajo fuerte con el tema de la comunicación, pues, y han tenido como cercanía con los indígenas, pero ese ha sido un interés más de los pueblos afros ahí. Sin embargo, nosotros hace algunos años que estuvimos allá, veíamos como la necesidad, digamos que una propuesta que nosotros vimos que podía servir, digamos, en ese intercambio intercultural, era la creación como de una intranet de Nuquí, que les permitiera a ellos conocer más el territorio. Entonces, por ejemplo, esa intranet lo que les permitía a ellos era que llega mucha gente, por ejemplo, pasa que llega mucha gente a los territorios de ellos a hacer consultas, a hablar de proyectos, todo el tema. Entonces, digamos que mover todos los pueblos indígenas y afros hacia el casco urbano en Nuquí es muy difícil. Entonces decíamos, sí, pero tampoco queremos que pase ese tema de la conectividad mundial, donde la gente termine viendo pornografía y no para lo que realmente sirve la herramienta, que es para la conexión. Entonces decíamos, si nosotros tuviéramos unos centros, digamos, de comunicación que nos permitieran comunicarnos a través de una intranet, donde podamos, digamos, compartir información, programar reuniones, en donde la gente pueda monitorear el territorio, saber en qué puntos están desarrollando actividades de minería o actividades de extracción maderera, donde la gente pueda luego decir, mire, movámonos a este punto que por allí hay extracción, porque digamos, es como usar los radios teléfonos, pero ya en lo digital. Ellos, por ejemplo, los afros de esa zona, veían eso como una necesidad y como una propuesta que les podría servir a ellos, por ejemplo, nada más que no tenían como ese conocimiento y ellos decían, nosotros cómo podíamos hacer eso. Entonces, ese fue un tema, por ejemplo, que les servía mucho a ellos con los indígenas, porque también les permitía acercarse más al tema de las relaciones de administración territorial de la tierra, pues, de cómo compartir las formas políticas de administración. Que digamos que es ahí en Nuquí hubo un trabajo, por ejemplo, hace algunos años que llegó como hasta un punto, pues hasta crear esa necesidad, pero digamos que eso quedó hasta ahí también. Digamos, lastimosamente lo que ha faltado un poco más en estas regiones es más continuidad, sino que muchas veces se da más que todo por temas de contexto. Pasa un contexto, un proyecto y queda mucha iniciativa y luego se acaba el proyecto y la gente queda como en las mismas necesidades y queda como en el aire, ¿ya? Entonces las comunidades han sido conscientes ya que digamos que no están pidiendo que la gente que llegue a resolver el problema, sino ayudar, por ejemplo, a buscar los caminos, más que todo. Porque, por ejemplo, los del jurado decían, nosotros necesitábamos buscar los caminos de gente que venga aquí y nos ayude a montar una emisora, a montar una historia, no sabemos ni siquiera qué hay que montar, ni qué es lo que hay que armar, ni cómo podemos nosotros luego pedir permisos, si toca pedirlos, si no, pues cómo hacemos, digamos, todo ese proceso. Hay que hacerlo con ellos, digamos, decíamos, nosotros queremos, decía, por ejemplo, la directora de la institución educativa de allá en Jurado, ella decía, nosotros queremos eso, pero digamos, no sabemos, no tenemos el conocimiento de eso y llevar gente, no tenemos tampoco los recursos económicos para decir, vamos a contratar ingenieros y comunicadores para que vengan acá y nos monten todo eso, porque pues, digamos, entonces digamos que la idea de nosotros es tenemos una necesidad y estamos viendo a ver cómo empezamos a rebuscarnos para eso. Entonces digamos que esas son como las iniciativas que han habido así de comunicación, las que ha hecho las pastorales, por ejemplo el tema de visibilización audiovisual la ha hecho más que sobre todo las pastorales indígenas que han hecho digamos contenidos audiovisuales de mostrar lo que pasa en el Chocó, pero han sido más de gente que llega a hacerlas que ellos mismos haciéndolas. Bueno, pues yo creo que como toda la conversa ha sido muy significativa para nosotros, como que hemos aprendido mucho y sobre todo como que esta respuesta final nos dio como un panorama muy bueno para lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos, ¿en cuánto saber? En 1:36. Para que suene el saber que era lo único que no había sonado hoy. Pues muchas gracias a Gustavo, de verdad que muy chévere todo lo que nos contaste, muy chévere también ver aquí también, pues nosotros pudimos ver pero los oyentes, ¿no? Como que ver mientras conversábamos ahí también las prácticas de Gustavo, mientras mambiaba y todo, y Yola se quiere despedir. Sí, Sí, no vamos para el río. Eso es muy importante decir en la radio, porque la gente tiene que entender que para la gente de Cali ir al río es como bien importante. Entonces, salga el sol, vamos para el río. Doble agradecimiento para Gustavo Ulcué. Ojalá se haga otro programa, otros encuentros, otros proyectos, otra conspiración. Estábamos aquí en Hoy Radio, colectivo La Enésima, que tiene una propuesta lúdico-práctica en el río. En este momento, Camila Aguilera, Evelyn Soto, Melissa Saavedra, que está en casa en este momento. Está Néstor acompañándonos, gracias, Bauer, en SoundCloud. ¿Quién? Sí, Gustavo por allá está también, nuestro niñero número uno. Está también Helen Ferla con su hija. ¿Quién más está? Ismael, Maelo. Por dicho, todas nuestras energías están concentradas en él. Este es nuestro gran proyecto. ¿Unas palabras, Maelo? No, cero. Manzana en la boca. En este momento, no. Y bueno, saludando siempre. Señora Liliana, muchísimas gracias por todo el apoyo. Que estamos en Pichindé, por favor, vengan. Buena atención. Hubo algunos oyentes por ahí, ¿cómo es que nosotros decimos? Los desprevenidos, esa es la palabra que utilizamos en Hoy Radio, en el Radio Relajo, que estaban ahí en algunos momentos muy atentos de la conversa. Ellos también discutían, mientras escuchaban aquí lo que decía Gustavo, ellos discutían ahí algunas cosas. Eso también es muy importante y chévere para nosotros. Y bueno, ¿quién más se quiere despedir? Así ya los hayamos nombrado dos veces, pues Más Arte, Más Acción puso los fondos para que podamos estar aquí sentados. Entonces, muchísimas gracias. Fernando Arias, Jonathan Collin, Osmeider Baloy, Ana Milena Garzón. Y bueno, hasta la próxima, el próximo programa de radio. ¿Quién no quiere presentar el último? 05. Castor, ¿no? Bueno, el próximo programa es el domingo 17. Pero también tiene otra vertiente, que va a ser el 13, que es un miércoles, con la llegada del grupo Yubarta, cuya integrante ahí es Carmencita. Ella nos da ahí como la invitación y la alianza para hablar como directamente con ellos, que vienen desde Vallasolano y que se van a presentar en el Petronio, que comienza ya la otra semana, así que preparen todo el cuerpo. La chancla. Y el domingo sería en el Chontaduro, desde las 10 de la mañana, en la Casa del Chontaduro. Vamos a estar acompañados por la comunidad del Chontaduro y, bueno, reconociendo un poco el ejercicio histórico que ellos han venido haciendo desde que se creó este proceso, que fue más o menos como un recorrido o el recogimiento de las experiencias de las mujeres que vinieron desde el Chocó y de otros lugares, pues norte del Cauca, todas las migraciones que llegaron finalmente a confluir en este espacio para cantar alabados. Entonces, bueno, ese día vamos a poder hacer como un cruce de ideas y a ver cómo podemos seguir fortaleciendo este proceso. Los esperamos. Es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Este es el programa 04 de Hacia el Litoral, Acción Colectiva. Hoy desde el corregimiento Pichindé, en las montañas de Cali. A las mujeres dismina, a todas él la domina. Cuando sale por las calles, le brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso.